Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos juntamos para hacer un programa de Domingos Laicos, esta vez la edición 63. Como siempre al sonido tenemos a Javi El Peli, a Gobal con su viñeta y presentando José Antonio y yo misma, Ana. Como siempre vamos a empezar viendo un poco la viñeta que nos ha hecho Gobal para el programa. En ella se ve a un nazareno con un capirote perforado, con agujeros, y tiene un subtítulo: para avanzar, ventilemos la mente. Realmente me ha parecido súper apropiada la viñeta porque realmente para avanzar en la modernidad y en el progreso de España como país tenemos que acabar un poco con esa religión católica como sentimiento identitario nacional. Tenemos que terminar con los privilegios de la religión católica y con la discriminación del resto. Porque como escucharéis en la canción que pondremos en la pausa musical, de una canción protesta de los Aterciopelados, no es antipatriota tener otro punto de vista. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Hoy, ya hace varios meses, que Europa Laica actualizó su propuesta de ley de libertad de conciencia y de la laicidad del Estado. La primera versión es ya de hace más, se elaboró hace más de una década y bueno, hasta ahora pues sigue teniendo vigencia porque no se ha tocado. Durante todo este curso político, Europa Laica se ha propuesto tener como eje de su actividad la promoción, el trabajo con los grupos políticos, el plantear en todas sus actividades y demás. Esta ley de libertad de conciencia. Incluso tendremos a final del curso, en mayo, el día 6 de mayo exactamente, está ya preparándose, se habrá un encuentro, una jornada específica con este tema. Todo esto no sería necesario en un Estado que realmente cumpliera con lo que dice su Constitución, que fuera un Estado aconfesional, es decir, donde no tendríamos que estar hablando de libertad de conciencia, sino porque estaría dada por hecho. Bueno, vamos a comentar esta ley muy trabajada con la participación y la colaboración de personas de distinto tipo y ligadas todas a Europa Laica. Lo vamos a comentar así como las actividades y los enfoques que hemos dicho que vamos a tener este curso durante con ello. Lo vamos a comentar con el presidente Juanjo Picó. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, desde la Constitución de 1978, el Estado español tiene el mandato de la confesionalidad, lo que supondría el claro desarrollo de normas que garanticen la libertad de conciencia y la neutralidad del Estado ante las distintas creencias religiosas o no religiosas. En 43 años, sin embargo, aún no tenemos una ley con ese objetivo. Sí se hizo en su momento una ley de libertad religiosa, pero no dejaba fuera a todo lo que serían las personas que no tienen ninguna creencia religiosa. ¿En qué contexto se presenta Europa Laica presenta este proyecto ahora, Juanjo? Bueno, pues muy buenas a todos y a todas los oyentes de Paradigma Radio. Y el contexto es un contexto pues, de preocupación por parte de la Asociación Europa Laica, porque como muy bien has comentado, José Antonio, la Constitución española pues, ofrece con sus claros y sus sombras el tema de la aconfesionalidad del Estado, interpretada como laicidad por parte del Tribunal Constitucional, pero su desarrollo tiene pues, grandes carencias, no solo por los privilegios otorgados manifiestamente inconstitucionales, en nuestra opinión, y que provienen de todo un nacionalcatolicismo, mayormente a la Iglesia Católica, pero sobre todo porque está haciendo una interpretación sesgada de lo que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia pues, es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por los pactos internacionales, por cualquier organismo, incluso por a nivel de la Comunidad Europea, y que tiene una dimensión interna de ese sentimiento de autonomía propia, de identidad personal, de la cosmovisión, de las convicciones de cada persona que pueda creer, y su dimensión externa de comportarse de acuerdo con ello, libertad de expresión, y todo eso es el tema que podemos hablar. Y el artículo 16 de la Constitución, pues en ese aspecto, pues tiene, pues lo repito, pues grandes carencias. Por una parte reconoce esa libertad de conciencia, por más de que la llama libertad ideológica, de religión y de culto, que parece como si fuera una matriusca, porque claro, una libertad de trusco, de culto, pues se entiende que forma parte de libertad religiosa, y la libertad religiosa se entiende que forma parte, una más, entre otras, de la libertad ideológica. Pero claro, estos son los triquiñuelas de una salida, de una transición que no dejó claro todo el tema este de la laicidad del Estado y la libertad de conciencia. Y como muy bien decías, pues evidentemente el desarrollo de esa libertad ideológica solamente ha sido sesgado por una ley de libertad religiosa, cuando lo religioso es una parte de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es amplio, porque como comentamos, es la libertad de cualquier tipo de convicción religiosa, no religiosa e incluso antirreligiosa. Y Europa Laica, pues motivada precisamente por la defensa en la laicidad del Estado de la libertad de conciencia, pues siempre ha tenido esta reivindicación presente, hasta el punto de que ya el avance que se hizo en su momento de tener una proposición de ley articulada en el año 2009, pues hemos visto necesario, y así se ha completado en la asamblea que tuvimos en mayo del año 2022, una versión actualizada de nuestra propuesta, porque los tiempos, el cambio de los tiempos, y también las propias evoluciones en Europa Laica de avanzar en el pensamiento, pues nos ha llevado pues, a proponer una nueva propuesta actualizada, y es la que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Sí, Juanjo, estás comentando pues, la ley de libertad religiosa que data de julio del 1980, que parece que garantiza la libertad para las personas religiosas. Pero claro, estamos viviendo un proceso de secularización de la sociedad con más del 40% de españoles que se declaran no creyentes. Entonces, ¿qué pasa con ese 40%? Se nos queda pequeña esa ley, ¿no? Hombre, es que fíjate, Ana, que en el mismo texto de la Ley de Libertad Religiosa, que, como repito, es una interpretación sesgada o, en todo caso, incompleta del mandato constitucional de la libertad de conciencia, la propia artículo número 1 de esa Ley de Libertad de Conciencia tiene tres subapartados. En un primer apartado habla de que esta ley se hace para garantizar la libertad religiosa, pero el apartado número 2 habla de que esta ley tiene su base en no establecer ningún privilegio o discriminación por razón de conciencia, y un apartado 3 que dice, que repite el artículo de la Constitución, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pues pese a esa declaración de principios en ley de esos tres puntos, después a lo largo del desarrollo de los 8 artículos que tiene esta ley de libertad religiosa, pues no se desarrolla para nada y se complementa o se limita o se garantiza o no el tema de los privilegios y, por supuesto, en absoluto el tema de que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Con lo cual estamos volviendo al tema de que aquí lo religioso es lo que tiene preponderancia. Y claro, la laicidad del Estado es un tema que no depende de las creencias, sean mayoritarias o minoritarias. La laicidad del Estado es un valor democrático que tiene que estar en el ordenamiento jurídico y en los comportamientos, sin depender necesariamente de cómo sea la sociedad. Pero claro, también hay que tener en cuenta que es una gran contradicción cuando la alta secularización social que existe en España, pues resulta que ni incluso por mínima coherencia se puede representar. Fijaros que incluso el artículo 16.3 de la Constitución dice que, aparte de que ningún Estado o ninguna región tendrá carácter estatal, que el Estado y los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española para bla, bla, bla, bla. Bueno, pues las tiene, quiere tener en cuenta, que las tenga en cuenta, porque hoy día, y hoy precisamente acaba de salir los datos del observatorio, perdón, del Centro de Investigación Sociológica de las Creencias y Prácticas de la Sociedad Española, pues que reflejan que el 40% de la sociedad se declara no religioso, en sus distintas vertientes de ateo, agnóstico, indiferente. Y si eso es así, pues evidentemente es una vulneración más del espíritu constitucional y de la letra incluso de algunas de las leyes. Es que incluso en la ley, en lo que tú has citado, de que hace alusión a la propia ley de libertad religiosa, lo de la confesionalidad, pero es que a continuación, en esa misma ley, en el punto 2.3, si no me equivoco, dice que el Estado pondrá los medios para la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, penitenciarios y la formación religiosa en los centros docentes públicos. Estamos en una, eso en el mismo poco de, unos renglones, unos párrafos después. Ya, es que forma parte del mismo paquete. En respecto a la primera parte, el tema de que el Estado tiene que proveer o garantizar la asistencia religiosa, en este caso, porque es la ley de libertad religiosa, en establecimientos hospitalarios, carcelarios, penitenciarios, cuarteles, Europa laica está de acuerdo. ¿Por qué? Porque si defendemos la libertad de conciencia en aquellos establecimientos en los cuales está limitada por el Estado la libertad de movimiento de las personas, pues nos parece muy bien. Otra cosa es que, claro, que si esto se está llevando a cabo por unos capellanes o unas personas que están a cargo del Estado, es decir, es que eso no tiene ningún sentido. Y sobre todo, que nuevamente la supremacía religiosa, porque a nadie se le puede olvidar o saber de que algún preso, por ejemplo, que quiera recibir su asistencia humanista o su asistencia animalista o filosófica de cualquier tipo, a ver si se le permitiría entrar ahí a cualquier persona que él pudiera determinar. Con lo cual, ese aspecto, pues, es una cuestión a medias. Claro, ya la parte final, cuando ya también se dice que la asistencia religiosa en los centros públicos, pues claro, eso ya pues se clama al cielo, porque resulta que eso ya pues forma parte del propio adoctrinamiento que estamos denunciando permanentemente desde Europa Laica y otros colectivos laicistas, incluso democráticos, de que por cuenta de los acuerdos con las sede, en este caso refrendados por la ley de libertad religiosa, pues se está permitiendo la presencia del adoctrinamiento, de la asignatura de dogmática de religión en la escuela, sea católica, islamista o cualquiera de ellas. Uh-huh. Bueno, vamos con nuestra propuesta de ley de libertad de conciencia. ¿Desde cuándo la está proponiendo Europa Laica? Y, o sea, ¿qué recorrido ha ido teniendo? Porque como tú mismo has comentado, ha ido evolucionando también. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Y en la última que hemos hecho septiembre-octubre, ¿qué es lo que se propone? Bueno, nosotros en 2009 hicimos un ejercicio muy potente porque era la primera vez que nos planteamos como organización meternos en un tema que, bueno, que hasta ahora no lo teníamos estudiado y sobre todo pues fue puesto en términos de articular una ley. Bueno, pues se fue capaz en toda la organización, contando con, en fin, con muchas voluntades y mucha inteligencia y también con colaboración externa, de poder sacar una proposición de ley articulada, es decir, exposición de motivos, artículo 1, artículo 2, subartículo 1, disposiciones adicionales hasta la disposición final de que esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues bueno, pues que hemos visto que esa ley, esa propuesta que teníamos, pues ha habido que mejorarla en temas de redacción, en temas incluso unificar nomenclatura, porque a veces había un poco de repetición de libertad de conciencia, de pensamiento, de religión ideológica, filosófica o de creencias, y eso pues genera, pudiera generar algún elemento pues distorsionante. Libertad de convicciones nos ha parecido la referencia más inmediata para precisamente desacoplarla con el tema de que solamente la conciencia o las creencias o las convicciones son de tipo religioso. Después también está todo el tema de que en su momento pues esa ley tenía exigencias sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y el tema de la muerte digna, de eutanasia, y lógicamente pues había que modificar su redacción porque ya estaban conseguidas en la propuesta que tenemos ahora desde mayo de 2022, ¿no? Después ha habido que incorporar cosas que dentro del propio evolución de pensamiento de Europa laica, pues veíamos que formaban parte también de la libertad de conciencia, de la laicidad del Estado, como los temas del patrimonio histórico español en relación con las inmatriculaciones, o la laicidad también en el sistema universitario en todo su global. O, por ejemplo, un tema que es digno de estudiar, como la situación de las entidades privadas que están haciendo asistencia social, lo que nosotros llamamos el mercado de la caridad. Pues todo eso está metido en la nueva ley, ¿no? En la nueva propuesta. Pues, por supuesto, los derechos del menor, que no es que estaban ignorados, pero que no estaban contemplados con la cuestión que ahora mismo está. Y un nuevo título en la propuesta, que es sobre el tema de la objeción de conciencia y los acomodos razonables. Es decir, temas que se van evolucionando, que vamos metiendo en cartera, y que todo eso ha hecho que esta proposición de ley, pues hoy por hoy, pues bueno, pues sea mucho más completa que la de 2009, por supuesto, sujeta a todos los comentarios, incluso a las tecnicidades que pueden ser necesarias, pero que Europa Laica lo pone encima de la mesa a las instituciones, a los partidos políticos, al mundo académico y a la ciudadanía para recibir todas las críticas y todas las aportaciones. Pero que nos vamos en esta línea porque el gobierno y las instituciones están muy cómodos con la situación actual, con esta ley de libertad religiosa que categoriza a los ciudadanos, como siempre hemos dicho, en cinco categorías. De los católicos, los no católicos, pero que son de notorio arraigo, esas tres religiones musulmanes, evangélicas y judías; los que no tienen notorio arraigo, esas cuatro, los mormones, los budistas, los testigos de Jehová y los ortodoxos; los que no son nada, y la última categoría, pues aquellos personas que no son creyentes religiosos. Entonces, pues esto hay que darle ya un meneo, y nosotros, ante el incumplimiento por parte del gobierno de coalición de su punto número 5.5, diciendo que iba a promulgar una ley de libertad de conciencia, pues hemos hecho para adelante, actualizado nuestra propuesta y, repito, sujeta y a críticas y a comentarios. Para que la audiencia, en términos sencillos, lo pueda entender, ¿cuáles son los objetivos, resumiendo, los objetivos que se pretende al presentar esta ley? Pues mira, los objetivos que se pretenden, esta ley es una ley que tiene 16 artículos, tiene 31 disposiciones de tipo adicional, transitorias, derogatorias, es decir, de todo tipo. Repito, es una ley articulada como para entrar en el Boletín Oficial de Estado. ¿Cuáles son los contenidos más importantes? Los contenidos más importantes, digamos, yo diría, por una parte, es necesario derogar la ley de libertad religiosa de 1980 y sustituirla por esta ley, que evidentemente cubre también las creencias religiosas, ¿cómo no? Segundo punto clave sería la parte que cubriría la parte de libertad de conciencia, y por supuesto derogar los acuerdos con la Santa Sede del año 1979, porque es necesario avanzar en la laicidad del Estado. Y a partir de ahí, pues yo puedo relatarte, puedo comentar a todos los oyentes, pues en grandes líneas, pues por una parte, por promulgar un reglamento de laicidad en el cual se contemple todo el tema de la simbología y la neutralidad de las instituciones, el tema del procesionado de los cargos públicos, el tema de los actos oficiales no religiosos, el tema de las tomas de posesión civil, el tema de evitar todo el tema este de las alcaldesas perpetuas, y toda la cuestión de la simbología institucional que está enmarañando tener un Estado mucho más democrático, mucho más abierto. Hay que suprimir la asignación tributaria del IRPF y las exenciones fiscales a las confesiones religiosas, y por lo tanto las confesiones religiosas y principalmente la Iglesia Católica se debe autofinanciar y pagar impuestos, y eso es otra referencia que está en la ley. Hay que acotar esa cooperación que habla el artículo 16.3 de que los poderes públicos cooperarán con las confesiones religiosas. Esa cooperación tiene que estar muy acotada. Ahora mismo es un cajón desastre que ahí entra todo, y nosotros con lo que decimos en la ley de esa cooperación, es una cooperación para temas de interés general, y pero no para el funcionamiento interno de las confesiones. Y por supuesto con control del Tribunal de Cuentas. Hay que acotar las subvenciones públicas a las entidades privadas de asistencia social, esto que comentábamos del mercado de la caridad. Hay que modificar las leyes de educación estatal y autonómicas, y en la ley proponemos las líneas maestras de por dónde tiene que ir esa modificación con una escuela pública y laica. Hay que garantizar la libertad de expresión, opinión e información, y eso está también en la ley, modificando el Código Penal, teniendo un control y una pluralidad en los medios de comunicación y los fake news como elementos que van conformando la conciencia. Hay que regular los derechos de la infancia. Hay que regular la objeción de conciencia. Hay que resolver el tema de los bienes inmatriculados. Todos esos temas están en nuestra ley. Es decir, que esta ley no es una ley conceptual, académica, no, esta es una ley tremendamente práctica que da orientaciones y que incluso en esas disposiciones, pues hay disposiciones derogatorias, ni más ni menos que 12 disposiciones derogatorias, porque nosotros vamos, digamos que a tope. Es decir, hay que derogar cosas que no valen para nada. No podemos ir con apaños. Y después, es que implicaría, Juanjo, una auténtica separación Iglesia-Estado, ¿no? En definitiva, al final, abarca muchos puntos. Evidentemente, es la libertad de conciencia, por una parte, y la laicidad del Estado, que le comporta la separación Iglesia-Estado y la neutralidad, evidentemente. Esos son, digamos, los dos grandes, para que os he detallado, pues, cosas concretas del propio articulado que merece la pena que la ciudadanía pues los conozca. Muy bien. Totalmente. Bueno, ahora, si os parece, vamos a hacer una pausa musical. Ya os he avanzado un poco la canción protesta de los Aterciopelados. Espero que os guste, que no es antipatriota pensar diferente. Bien, pues entonces, después de esta canción, que espero que os haya gustado, seguimos. Bueno, Juanjo, ¿cuáles son los aspectos más importantes con respecto a las libertades individuales y de comunidades? Bueno, pues los aspectos más importantes son aquellos que garantizan la libertad de conciencia individual. Nosotros, de luego, conceptualmente la libertad de conciencia es una cuestión individual, pero bien es cierto que la libertad de conciencia pues se conforma también colectivamente, o en todo caso pues existen colectivos en los cuales pues nos unimos las gentes que tenemos una misma opción de conciencia, repito, no necesariamente religiosa. Uh-huh. Y en la ley pues nosotros planteamos pues cuáles son esos derechos individuales y cuáles son los derechos colectivos de esas entidades. Tampoco queremos llamarlas confesiones, porque no necesariamente queremos referirnos siempre a lo religioso. Y entonces, pues en cuanto a derechos individuales, pues habla de elegir y profesar cualquier opción de conciencia, cambiar de ella, a abandonarla, el tema de la apostasía, el tema del derecho a la asociación, reunión y manifestación de forma individual o colectiva, el tema de recibir o impartir enseñanza en materia de convicciones, el tema de la libertad de expresión, el tema del derecho, como comentábamos, de la libertad de conciencia del menor, el tema de practicar los ritos y cultos propios de cada convicción, en fin, el tema de la objeción de conciencia, son un paquete que están perfectamente especificados. Y en cuanto a los derechos colectivos, pues son los derechos de las entidades de opción de conciencia pues a establecer sus propias normas, por supuesto, dentro de la normativa civil común para cualquier tipo de organización, al derecho a establecer sus lugares donde desarrollar sus actividades, el derecho a divulgar y fomentar sus convicciones como razón asociativa, el tema de la garantía del ejercicio de todos los derechos constitucionales. Es decir, esto es una cosa pues muy normal, es decir, que nadie se asuste con este tema. Este tema no va de ninguna persecución, no va de nada. Es el tema de ampliar derechos que hoy día pues están muy acotados a la propia vulneración del mandato constitucional, porque no se respeta, no se garantiza la libertad ideológica. Solamente se está garantizando la libertad religiosa, incluso con esos temas de con grandes privilegios y sin hacer y haciendo caso omiso de esa aconfesionalidad que marca el artículo 16.3. Bueno, hoy precisamente se celebra el Día Internacional de los Derechos del Menor. Yo me preocupa, siempre me ha preocupado, y hay una línea también en Europa Laica de preocupación constante con la falta de libertad de conciencia en los menores. Se entiende que las personas menores pues deben de estar sometidos a su correspondientes responsables, familias, etcétera, y que tienen que tener, no pueden tener una opción de desarrollo de su propia libertad de conciencia, y sometido mayoritariamente al adoctrinamiento en función de las familias que le toque y cómo se vaya. ¿En qué medida la ley esta intenta acabar un poco, cambiar esto? Pues en la misma línea que has apuntado tú. Es decir, la Europa Laica, dentro de la defensa de libertad de conciencia, pues se basa, en este caso concreto, de los derechos del menor, pues en el respeto, en la garantía, en exigir el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que se publica en el año 1989. Y esta convención, pues yo creo que tiene dos líneas que son líneas rojas, ¿no? Es decir, por una parte es que los menores se declaran esta convención y nosotros exigimos que son sujetos de pleno derecho para ejercer su libertad de conciencia. Otro tema es que su implementación vaya acorde con su grado, con su edad y su grado de madurez. Pero lo que no puede ser es que se le ignore ese derecho a los menores. Y el segundo elemento fundamental de esa convención es que cualquier actuación, precisamente en ese acompañamiento hasta que se tenga la edad o la madurez correspondiente, ese acompañamiento, siempre las decisiones por parte de su familia, de sus tutores o del Estado, tiene que tener presente el interés superior del menor. Y esto tiene sus traducciones prácticas, también sus complejidades. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del PIN parental, esa cuestión vergonzosa planteada desde los fundamentalismos, se está vulnerando el interés superior del mejor, porque estamos hablando de leyes democráticas y valores democráticos que están en la escuela. Lo mismo que hace en su contrario, se está vulnerando el interés superior del menor y su libertad de conciencia cuando existe ese adoctrinamiento de todo tipo, y en este caso concreto, precisamente por esa interpretación sesgada de la Constitución, con la presencia de la asignatura confesional y doctrinal de religión en la escuela. No solamente la asignatura, sino también todas las actividades, toda la parafernalia que se monta alrededor de eso. Entonces, los menores se están vulnerando esa convención. Entonces, nosotros de Europa Laica exigimos que esos dos puntos fundamentales, que no son los menores, no son la patria potestad, no se puede entender hoy día de una forma antigua, que es el dueño total sobre los menores, en cuerpo y en alma, en absoluto. Los menores son sujetos de derecho y las políticas tienen que ser el interés superior del menor. Y eso es lo que nosotros reclamamos y exigimos en la ley. En otros países tienen clarísimo que la religión ha de estar fuera de la escuela, pero ¿tú cómo ves a la sociedad española para entender esto mismo de lo que estás hablando, del bien superior del menor, que los hijos no son de los padres? Porque a nivel mayoritario, a nivel de pie de calle, en general, es que han asimilado eso, ¿no? Va a ser un caballo de batalla, ¿no te parece? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, es que, Ana, es que España llevamos un retraso. Es decir, la ilustración, el siglo de las luces. Siglo. Nos quedamos en el barroco. El barroco se nos quedó en la puerta. Y aunque queremos muchas veces en el tiempo biológico buscar solución a problemas históricos, pero los tiempos históricos son superiores. Y entonces, pues claro, las culturas y el nacional católica y anteriores que ha habido en España, pues eso no va de un día para otro. Nosotros somos conscientes en Europa Laica de ese tema. Pero lo que hacemos y exigimos a las fuerzas políticas, al mundo de la cultura, al mundo académico, es que no se instalen en la comodidad, sino que sean valientes y que vayan proponiendo avances en este tema. Por ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos de haber promovido en Europa Laica pues un grupo de pensamiento laico formado por catedráticos, gente de la cultura, periodistas, que escribe regularmente sobre temas de la laicidad. Pero eso son pequeñas islas que vamos ganando. Entonces, claro, cuando me comentas que cómo veo el panorama, pues el panorama lo veo que hay una cultura y una boina que todavía está encima, que impide, pero bueno, para eso estamos precisamente las organizaciones, para agitar el tema. Y lo que pedimos es que las fuerzas políticas, de la cultura, del mundo académico, que comparten estas ideas, que sean valientes y cada una en su esquema, en su trinchera, avancen. Pero es que resulta que existe mucha rutina, mucha comodidad, y bueno, y desde las organizaciones que defendemos esto como valores democráticos, pues no solamente luchamos contra esa cultura, sino a veces tenemos el bicho dentro de casa, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, en caso de que consigamos que se aplique esta ley, ¿cómo cambiaría el papel de las administraciones públicas? Y también, ¿cómo cambiarían sus relaciones con las entidades religiosas? Bueno, yo creo que cambiaría en algunos aspectos. Si se aplicara esta ley, pues evidentemente, como antes hemos comentado, pues las confesiones religiosas tendrían que autofinanciarse. No existirían las crucecitas estas en el IRPF, con lo cual el erario público se ahorraría por del orden de unos 500 millones al año. Habría un mayor control de las subvenciones dadas a organizaciones privadas que se dedican a la asistencia religiosa, que son un puro negocio ideológico y económico. Es decir, estaríamos avanzando en democracia. Y repito, avanzar en democracia, esto que nadie se lo toma como que estamos en una persecución antirreligiosa. El laicismo no tiene nada que ver con ese tema. El laicismo es democracia. y como es democracia, al mismo nivel que lo que es la separación de poderes, que lo que es la igualdad, que lo mismo que es el tema de la presunción de inocencia. Es decir, son valores democráticos. Lo que pasa es que el laicismo, junto con alguna otra cosa más, se quedó en la puerta de la transición. Y bueno, y ahí está anclado. Y fijaros, por otra parte, los acuerdos con la Santa Sede, que tiene componentes inconstitucionales, uh-huh, que llevan ya 43 años y no se han movido. Es más, se han movido a peor. Con lo cual, pues bueno, tenemos ahí el reto de seguir dando la barrila. Muy bien. Bueno, ya comentaste todas las normas esas que se pide que tienen que desaparecer, ¿no? Como los acuerdos con la Santa Sede, etcétera. Todo eso ya lo hemos comentado. Hiciste también una pequeña alusión al acuerdo de gobierno, que con esto queríamos quizás terminar, si no hay algo más que añadir. El acuerdo de coalición de gobierno actual, el primer gobierno después de la transición de una coalición de izquierda, que dice textualmente en el punto 5.5: aprobaremos una ley de libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. Nos queda un año de legislatura. Parece que sobre la mesa ahora mismo, en los acuerdos legislativos que tienen en el gobierno, por lo que yo tengo entendido, no está este tema. ¿Hay alguna posibilidad de que se acometa? ¿Tú crees que puede Europa Laica incidir en este tiempo, en este espacio de tiempo en que se haga? Europa Laica viene incidiendo y va a incidir. Lo que pasa es que la situación externa no es nada favorable. Estamos en tiempo de descuento de la legislatura, un año en términos legislativos es nada. En el medio están unas elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo, y la preocupación, si antes no la ha habido y en general es débil, ahora no formará parte de esas prioridades. De hecho, como has comentado, el plan normativo, que así se llama, el plan normativo legislativo de este gobierno, que lo conocemos, no contempla el desarrollo de este punto 5.5. Así que será un claro incumplimiento. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo difícil. Pero desde luego, como este tema tampoco es una batalla de un día, Europa Laica va a hacer todo lo posible para transmitir esta necesidad a las fuerzas políticas. Y la primera ocasión y el primer reto son las elecciones municipales. Y aunque resulta que nuestra ley de libertad de conciencia es una ley de ámbito estatal, aunque tiene componentes a todos los niveles, llevaremos a los ámbitos municipales un verdadero catálogo reivindicativo de la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones a nivel municipal y autonómico, y por ahí arrancaremos. Lo que pasa es que ahora mismo es que en todos los políticos está viendo, por ejemplo, incluso en Más Madrid, ¿no? De empezar con una protesta, por ejemplo, de la Rita Maestre contra los obispos, bueno, entrando en las iglesias y tal, a de repente hacer una ofrenda floral. Podemos también tiene sus patinazos con kitschi, sus medallas, tal. Bueno, Izquierda Unida también, con sus cruces y con sus... Entonces, ¿qué? O sea, es que realmente... ¿Tú ves que hay alguna sensibilidad con el laicismo realmente? ¿O en cuanto pillan un poco de poder, de repente como que cambian y se vuelven más confesionales o más conformistas con la confesionalidad imperante? Yo desde luego aquí me cojo una frase de un compañero nuestro muy querido, que decía que el aroma del incienso de las moquetas obnubila a las personas que se sientan en los señores. Entonces, pues es una forma de representar pues esa falta de sensibilidad y de incoherencia de todos los colores, aunque evidentemente unos más que otros, pero repito, de todos los colores, porque aquí no es un tema de mirar exclusivamente al gobierno estatal, que evidentemente va a incumplir, pero es que tenemos ejemplos, sobre todo en los temas de simbología, que son tan importantes de cara a formar la conciencia, de cara a formar la cultura, de dar ejemplo, eso los tenemos a nivel municipal, y bueno, pero no en las grandes ciudades, en los pequeños. Y nosotros en Europa Laica lo que decimos es que, bueno, que muchas, hay muchas cosas que están tan incrustadas que es difícil, pero es que hay otras cosas que son sencillas. ¿Alguien podía pensar, por ejemplo, que cuando el señor Pedro Sánchez tomó posesión del poder de gobierno, por primera vez ante la Constitución, sin bilis y crucifijo, se cayeron las pilastras del templo? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Es un tema de voluntad política. Evidentemente, en Europa Laica somos conscientes de que la Iglesia Católica es un lobby de poder, tiene mucho poder, pero es que aquí resulta que es que no se toca ni elementos mínimos que pueden avanzar la democracia. Y ejemplos, en fin, en otro programa podemos avanzar, pero Europa Laica ha hecho propuestas muy concretas, muy prácticas, incluso yo diría que hasta de mal menor respecto a la ley de educación, por ejemplo. El aceptar que incluso esté la religión como asignatura, pero, por ejemplo, fuera del horario escolar, como finalmente se ha podido hacer por leyes autonómicas en La Rioja y Baleares. ¿Por qué en otras comunidades no? ¿Por qué incluso eso no estaba en la ley, en la LOMLOE? Es un tema de voluntad política. Entonces, pues bueno, es que la voluntad política se delega a veces, en este caso concreto, a leyes autonómicas, y claro, y al delegarlas, pues te encuentras, pues que claro, en cada color, pues aplican lo que pueden aplicar. Y ahora aquí tenemos en Madrid, por ejemplo, pues tres parcelas de 11 millones de euros que se han saltado legalmente, parece ser, la LOMLOE, que impide la cesión de suelo público, y las han otorgado. Entonces, claro, cuando las leyes a nivel estatal no tienen la valentía de acotar muchas cosas, pues después los colores políticos pues van por otro camino. Es decir, tenemos el laicismo y la libertad de conciencia tiene un largo recorrido para trabajar. Y Europa Laica está ahí en cabeza, junto con todos los que quieran trabajar por este línea, por este, repito, valor democrático de primer orden. Las dificultades las sabemos, pero ahí estamos y llevamos ya 22 años, 21 años y nos queda, pero también le queda a la sociedad española. Y nosotros lo que animamos es a las fuerzas políticas de progreso que la laicidad del Estado no la cojan solamente como un sentimiento, sino que como una actitud y un compromiso de acción política y de acción social. Y que, por lo tanto, en sus programas y en su ejercicio de gobierno o de oposición, lo lleven a cabo en la medida que quieran. Por ejemplo, haciendo, por ejemplo, reglamentos de laicidad municipal, que unos sean más avanzados, otros menos avanzados, pero que normalizan este tema. Pues bueno, pues por ejemplo, eso será una de las reivindicaciones prioritarias que Europa Laica ponga en el programa municipal a los partidos políticos. Un reglamento de laicidad municipal, que en España ya existe. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ríos Vacía Madrid, bastante, bastante completito. Vamos, que nos damos con un canto en los dientes. Bueno, pues ese es el panorama y ahí estamos. Para los ritos de paso es importante la política municipal. Por supuesto, por supuesto. Fundamental. Los ritos de paso y todo el tema de los procesionados, el tema de la simbología, hay cosas que a nivel municipal, la transparencia mismamente, qué inconveniente pueda haber que los municipios, los ayuntamientos progresistas, en un ejercicio de transparencia y de democracia, publiquen el listado de bienes exentos de pagar el IBI, con lo que ello comporta al erario público. Es un ejercicio de transparencia y, por lo tanto, de democracia. Aquí no hay ninguna persecución, es pura democracia. Pues nada, seguiremos con, si ellos no tienen voluntad en la administración y demás, nosotros sí que tenemos y seguiremos haciendo que esta voluntad ciudadana y cívica sea cada vez mayor y si podemos llegar a los agentes también políticos, pues mejor todavía. Pues en eso estamos y muy bien. Perseverando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, como ya ha mencionado José Antonio, hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Menor. Entonces, os voy a pasar a leer el comunicado que ha hecho Europa Laica al efecto. El 20 de noviembre se conmemora anualmente el Día Internacional de la Infancia, así se le nombra, en referencia a que en esa fecha del año 1959, la Asamblea de la ONU aprobó por unanimidad de sus 78 miembros la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que recogía y ampliaba la Declaración de Ginebra de 1924. Tras posteriores años de trabajo, ese mismo día, pero de 1989, la ONU aprobó lo que es actualmente la Convención de Derechos del Niño, un tratado internacional de derechos humanos de obligado cumplimiento para los 196 países firmantes, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1990, siendo ratificado por España en ese mismo año. Europa Laica se suma a la recomendación de la ONU para difundir estos derechos y demandar su cumplimiento en todos los países, aprovechando este día de conmemoración para reiterar esta demanda. En este sentido, reclamamos insistentemente el cumplimiento del principio 10 de la Declaración. Os leo textual. El niño debe ser protegido contra las prácticas que pueden fomentar la discriminación social, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad. Lo que nos lleva a denunciar el adoctrinamiento a que se ven sometidos al día de hoy millones de niños y niñas de todo el mundo, como es el caso en nuestro país, donde una buena parte de los centros educativos predican y transmiten idearios propios, dogmáticos y sectarios, en clara contradicción con el derecho a una educación abierta, inclusiva y tolerante. Europa Laica exige del Gobierno de España el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, garantizando la educación en los valores de los derechos humanos proclamados en la Carta de Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Esto obliga a implantar, una educación pública laica, universal, inclusiva y de calidad, a la vez que a los padres, madres y tutores a velar para que sus hijos e hijas reciban esa educación. Europa Laica demanda el cumplimiento del artículo 14 de la Convención que garantiza el derecho que tienen los niños y niñas a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, una exigencia que obliga tanto al Estado como a las familias y representantes. Los niños y niñas no son propiedad de los padres ni del Estado, debiendo estar protegidos por uno y otros para facilitar su propio desarrollo en libertad, siendo considerados como sujetos de pleno derecho que deben ser respetados y poder ejercerlos de forma paulatina según su edad y grado de madurez. Madurez, ya lo diré. El papel de la familia es acompañar y ayudar en esa evolución, no la de imponer sus propias convicciones, para lo cual la propia Convención considera como criterio prioritario de actuación el interés superior del menor. En España todavía se le impone la religión al 50% de las criaturas recién nacidas y un 30% de los niños y niñas son escolarizados por sus representantes en centros religiosos, condicionando su libertad de conciencia y el desarrollo libre de su pensamiento. Son varios los frentes donde es necesario exigir el cumplimiento de estos derechos de la infancia, como en la educación, en los medios de comunicación, en la cultura y tecnologías digitales y otros. En el camino de avanzar en ese interés, Europa Laica exige al Gobierno la denuncia y derogación de los acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones, para sacar las catequesis religiosas de los programas y de los centros educativos, así como impedir la proliferación de centros con idearios particulares y excluyentes, sean o no financiados con dinero público. Bueno, en otro orden de cosas, Córdoba Laica quiere agradecer la numerosa participación de personas y de colectivos que en la concentración del día 10 ante la mezquita. Recordamos que, para quien no estuviera y no lo viera en la prensa, que se reclamaba el dominio público de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica de manera fuera de la Constitución. También agradecer a los que se manifestaron también en otros veintitantos sitios, lugares de otros veintitantos ciudades de nuestro territorio del Estado. Y esperamos contar con todos ellos y con muchas más personas en las próximas convocatorias que ya anunciamos que van a ser recurrentes en todo este tiempo. Y para que tengan también alguna información, para quien quiera informarse de el reciente congreso que hubo en Madrid, organizado precisamente por Redes Cristianas con el apoyo de Europa Laica, colgaremos los enlaces de las mesas que correspondientes sobre que tuvieron lugar en ese congreso que se llamaba A Desmatricular. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya veis que tenemos muchísimo que hacer. Habéis escuchado al presidente de Europa Laica y realmente si os entráis en laicismo.org veréis que tenemos un montón de frentes abiertos. Si no os queréis quedar indiferentes en casa, sumidos en la frustración que supone, apuntaos. Es muy sencillo y realmente nadie sobra. Todos los apoyos son pocos. Si queréis más información, os remito a laicismo.org y también, como siempre, os animo a que os adentréis en la web de Gobal, gobalart.com, Gobal se escribe con V, o en el Instagram, también Gobalart, para que os agitéis la conciencia y os haga pensar de una forma más distendida, si queréis. También aprovechar para deciros que es genial que hoy sea el Día de la Infancia para ya adelantaros que el próximo Domingos Laicos trataremos sobre los niños arrancados legalmente a las familias y que se ha convertido en un auténtico negocio blindado por y para los de siempre. En fin, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.